migrantes de hijos, pero aparte un referente de derechos humanos. Ayer hubo un hecho en la República Argentina que la verdad que nos duele y mucho, y obviamente por eso lo queríamos tener. Hubo un acto, obviamente, que reivindicaba a los familiares de las víctimas del terrorismo, por parte de Montoneros y el ERP, ¿no? En este caso casi equiparando a lo que fue el terrorismo de Estado. Por eso lo queríamos tener a José. ¿Cómo estás, José? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, buen día. Un gusto volver a estar acá. Ahí está. Bueno, un análisis preocupante, ¿no?, de lo que pasó ayer y lo que viene pasando, te diría. Sí, la verdad que sí. Yo siempre remarco, ¿no?, que para nosotros el 24 es todos los días, ¿no? No solamente en marzo. Pero lo digo por una cuestión de que las conquistas se tienen que ir reconstruyendo todo el tiempo, porque no duran para siempre. Y no duran para siempre por una cuestión lógica y biológica. Se nos están yendo las abuelas, se nos están yendo las madres, quedarán los familiares, quedarán los hijos, quedarán los nietos, pero llegará un momento donde no queda, donde no va a quedar este lazo sanguíneo que sigamos defendiendo esto, más allá de que calculo que sí van a quedar sectores organizados y todo. Pero con esto quiero decir que como que la memoria va a ir quedando cada vez más atrás en el tiempo, ¿no? Y por eso vuelvo a remarcar esto que siempre digo, que el 24 se trabaja todo el año, porque va a llegar un momento de que esa generación va a necesitar que se siga remarcando para garantizar el nunca más, ¿no? Fuerte, fuerte lo que decís, pero es así. Bueno, más allá ahora vamos a analizar lo que pasó ayer. Concordia bien en eso, ¿no? Bien, porque constantemente con actos, bueno, las baldosas que siempre me vienen a la memoria y que siempre lo cito acá, mantienen, y aparte esto de el vínculo con las escuelas, si bien queremos más, y esto lo voy a decir yo, Concordia bien sosteniendo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Si se cree que por el acto de ayer la sociedad argentina, si se quiere, de alguna forma se ha derechizado, yo creo que no es así. Yo creo que tiene un límite nuestra sociedad, que sabe perfectamente a dónde no quiere volver. Esto ya fue demostrado en el gobierno de Macri cuando quisieron imponer el 2x1 y gracias a la manifestación de todo un pueblo que salió a las calles. Yo siempre remarco que acá en Concordia, por ejemplo, a veces cuesta que la gente vaya a los actos del 24 de marzo, sin embargo, a esa convocatoria que hicimos en la Plaza 25, fueron gente de distintas índoles políticas. Y una convocatoria impresionante. Una convocatoria impresionante fue, yo nunca vi una plaza tan llena, y todos realmente apoyando, ¿no?, y respaldando esto, ¿no?, de que no querían... Y replicado replicado en las plazas de toda la Argentina, ¿no?, que fue... Sí, no, por supuesto, fuertísimo. Y se movieron alrededor de más de 1,500,000 de personas en todo el país. Yo creo que eso da una pauta también de que en Argentina tenemos muy en claro a dónde no queremos volver. Viste que hay enojo con los sectores políticos, hay enojos con la economía, con la inflación que te pega todos los días, pero hay cuestiones que la gente no negocia, ¿no? Y esto, como dijo Pablito hoy, hace un año celebramos la película Argentina 1985, más allá que una ficción, pero que era el juicio a la junta, nada menos. Y hoy pasa esto, por eso llama la atención. Estas cuestiones han ocurrido antes ya por parte de Victoria Villarroel y su equipo. Lo han hecho anteriormente en la legislatura porteña. Nada más que al no ser un personaje tan visible de Victoria Villarroel, que es una leal compañera de Cecilia Pando, otra defensora de los genocidas, estamos hablando de una señora que está candidata a vicepresidenta de la Nación, y que era abogada de Checolás, y que apareció en los libros cuando le allanaron la cárcel a Checolás. No estamos hablando de una señora que simplemente tiene un pensamiento, o que tuvo un pensamiento, que después lo recapacitó, no. Constantemente está defendiendo lo que hicieron los militares y justificando lo que hicieron los genocidas. Porque algunos la llaman como negacionista, y ella no es una persona negacionista, todo lo contrario. Ella sí dice que hubieron 30,000 desaparecidos, pero que fue justificado lo que hicieron. Claro, entonces ahí está el peligro de esta cuestión. Y mucho más peligroso es porque vamos a cumplir 40 años de democracia ahora en diciembre. No me imagino cumplir 40 años de democracia viendo a un personaje como Milei y a Villarroel asumiendo la presidencia de la nación. Aparte, ya empiezan a insinuar cosas que son peligrosas, ¿no? Porque vos decís, uno empieza a decir, che, mirá los indultos, mirá qué costó retomar los juicios, que vayan presos, y vos decís, che, ojo con este tema. ¿Te pasa eso por la cabeza cuando empezás? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Viste que hablan de reforzar la fuerza de seguridad, las fuerzas armadas, y también genera cierto cosquilleo de miedo, te diría, ¿o no? Sí, por supuesto. Uh-huh. A ver, como te decía, pasó con la época de Macri, me acuerdo. Uh-huh. Los dos primeros de Macri, la economía estaba bastante bien, porque venía de gobiernos populares que había dejado una economía estable. Ganaron la legislativa, y cuando ganaron la legislativa, chao, nos metieron el Fondo Monetario Internacional. Deuda que estamos pagando hasta el día de hoy, ¿no? Con el sudor de la frente de todos los argentinos y argentinas. Tenemos para un tirón todavía. Bueno, entonces, yo me pregunto con respecto a eso, ¿qué va a pasar si gana Milei y gana Villarroel? Supongamos que los dos primeros años no pase nada, que ganen una legislativa, que ganen poder dentro de las dos cámaras, y ahí a ver qué pasa con respecto al indulto a los genocidas, con respecto a estas medidas de fuerza que quieren brindar para nuestro país. Yo veo un panorama futuro, un supuesto panorama futuro, que espero equivocarme, de mucho caos, mucho caos, mucha violencia, que no es lo que quiero para mi país. Aparte, la combinación es un combo muy explosivo, ¿no? Porque vos hablas, ya manifiestan ir en contra de los sectores trabajadores, con los sindicatos, con esto, y a su vez empoderar a las Fuerzas Armadas, empezar a darle. Entonces vos decís, che, es un combo explosivo esto, endeudamiento, ajuste a los trabajadores, es un combo que vos decís, aprieto acá y libero acá, y vos decís, pa, lo que se puede venir o no. Es que sin ir más lejos, el último golpe cívico-militar fue justamente un plan económico, fue imponer un modelo neoliberal en nuestro país. Y las fuerzas de seguridad, en este caso los militares, se encargaban de hacer el trabajo sucio, porque sabían que sindicalistas, idealistas, compañeros y compañeras de batallas, y hablo de batallas populares, ¿no? La defensa de los derechos, iban a ser los que le iban a poner el palo en el camino. Entonces a esa gente, de esa gente se encargaban los militares de desaparecerla, para ellos poder llevar el plan adelante, sin ninguna interrupción de nadie. A ver, ahí Pablito está trayendo. Ah, nos está trayendo el matecito, bueno, gracias. Pablito está en un nivel extraordinario. Sí. Ahí está. No, lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo empieza a jugar hoy un rol clave el escenario electoral, o no? Absolutamente. El escenario electoral, porque sabemos que hay gente enojada, pero hay cuestiones que requieren de un análisis más profundo a la hora de elegir. Porque vos te enojás, los locos te bajan el mensaje de la casta, y vos estás enojado con los políticos, pero tengan cuidado, ¿no? Yo lo comparo esto también, lo hablaba la vez pasada con los organismos, que en parte somos responsables como sociedad, aquellos que tenemos memoria, que tenemos historia, en no haberle enseñado a la sociedad a votar. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el voto a Milei, y en gran porcentaje de ese 30% que él tiene, fue voto bronca. ¿Por qué? Porque si analizamos en las provincias donde él presentó candidatos, no sacaron ni el 1%, ni el 2%. No. ¿Acaso hay? Y que aparezca la figura de Milei como presidente en las PASO, ganando con un 30%, me da a entender de que acá hay un voto bronca, seguro, más que otras cuestiones, más allá de que hay muchísima gente que está de acuerdo con la política de Milei y todo lo demás. Pero yo digo justamente, esto lo llamo la cultura del voto, ¿no? Antes el voto bronca era el voto en blanco. Hoy el voto en blanco sabemos que se reparte en tres tercios para los tres ganadores, ¿no? Ahora, el que no se reparte es el voto nulo. Entonces yo siempre digo, estás enojado con el gobierno de turno, bueno, rompele la balota, metela dentro del sobre, cosa de que el voto sea nulo y no vaya para nadie. Ahí está. Entonces, de esa forma, también se demuestra, digamos, que uno no está conforme con la gestión que se está llevando adelante, y es una manera de advertirle al gobierno que, que están haciendo las cosas mal y que necesitamos respuestas urgentes. Eso es evidente. Ahora que esto se puede llegar a revertir, y yo creo que sí. A ver, no creo que vamos a salir de la situación económica en la que estamos de un día para el otro. Como dice Cristina, esto no es magia. Estamos en una situación complicada, con un Fondo Monetario Internacional que nos está apretando continuamente. Ahora, lo que sí tenemos en Massa, por ejemplo, es que es un candidato que le está poniendo un parate al fondo y diciéndole, a ver, no le voy a ajustar más el bolsillo a los argentinos. ¿Van a haber ajustes? Por supuesto que van a haber ajustes, pero acorde a una inflación más regulada, a unos salarios que equiparen un poquito más la inflación, cosa de que el pueblo argentino no tenga que padecerlo. Ahora, las propuestas de Milei y Bullrich ya los han dicho ellos mismos. O sea, Bullrich dijo, nosotros vamos a hacer lo que Macri no hizo, lo vamos a hacer más rápido. Y más rápido quiere decir más ajuste, más represión. Lo aparte que dice, dijo, yo tengo los dólares, ¿de dónde va a sacar los dólares? Claro, no podemos decir, dijo. Bueno, Milei que propone también dolarizar nuestra moneda, diciendo de que 45 mil millones de dólares va a necesitar para poder hacer ese trabajo. En definitiva, lo único que proponen es más ajuste del que ya tenemos. Entonces, si uno se pone a pensar en esa situación, uno puede estar muy enojado con el gobierno actual, porque sí, para mí, a ver, están en deuda con el pueblo, sobre todo aquellos que los hemos votado, porque esperábamos un presidente con un poquito más de coraje, ¿no? De tener que pelearse con quien tenga que pelearse, pero por el bienestar del pueblo argentino. Y veo que no lo ha hecho. Y esas son las consecuencias que tuvo las chances y no las hizo. No, porque aparte también entendamos que, a ver, si analizamos lo de Alberto Fernández, más allá de que a los 99 días de ser presidente llegó la pandemia, ocurrieron un montón de cosas en el medio, más allá de toda esa situación, también eligió mal a sus funcionarios, porque vos fijate que le renunciaron todos los funcionarios, se le fue cayendo todo el aparato que él tenía, y a su vez, bueno, también su pelea con la vicepresidenta no ayudó en nada, todo lo contrario, nos perjudicó. Pero aparte tuvo las chances, ¿no? El tema Vicentín, que me viene hoy, Banco Nación. Fue la primera pulseada que perdió. Ahí está, y él lo debilita, eso te debilita, porque yo creo que el gobierno hubiese entendido eso, el pueblo, te digo, y hubiese sostenido la valentía de él, pero bueno. Porque hay tiempo para dialogar. Hay tiempos para dialogar y tiempo para pelearse. Porque lamentablemente es así. Estamos hablando de gente muy poderosa. No estamos hablando de pichis o de clase obrera con la cual tenés que sentarte a dialogar y tratar de sacar una solución. No, estamos hablando de tipos poderosos y mafiosos. Entonces llega un punto en el cual tenés que poner el coraje sobre la mesa y enfrentarlo y pelearte. José, ¿y qué te generó? Más allá de que se habla de que hubo cierto grado de engaño, el tema de que sea en una legislatura, ¿no? Si la dictadura tuvo algo, cerró los poderes del Estado y los centraron en ese grupito que hizo lo que quiso, pero las legislaturas no existían. Y ayer en un salón de la legislatura porteña llamó la atención también. Mirá, justamente a esos lugares, como vos decís, los lugares institucionales, como la legislatura porteña, los militares las habían cerrado, las habían abandonado, o las utilizaban para otro tipo de cuestiones, menos para legislar porque no se podía. A lo que yo voy, que es una provocación en ese sentido, porque si vos me dijeras, bueno, a ver, lo hicieron en un búnker, en un salón de La Libertad Avanza, ellos pueden hacer lo que se les cante en ese sentido, pero utilizar un espacio de la democracia para justamente homenajear a genocidas, realmente está muy mal, no comparto para nada. José, vos sabés que venía leyendo, nosotros siempre con Pablito te citamos esto de mantener vigente a través de los pibes en la educación, ¿no? Vos sabés que estuve leyendo, esto instaló el tema de lo que pasaba en Alemania, ¿no? Diciendo, hoy Alemania tiene leyes que van en contra de lo que pasó con Hitler y el Holocausto. Ley contra el negacionismo. Y también la educación atravesado totalmente por este tema. Te educan para que esto no pase más. Absolutamente. Hay que fortalecer esto, ¿no? Acá en la... Lo venimos pidiendo hace rato. Por eso te digo. A ver. Han hecho, pero era como una remada muy solitaria, si querés llamarle, porque la verdad que lo que hacían ustedes era buenísimo. Recién me contaba fuera del aire una evolución de esto que sería brillante, que estás trabajando, pero hay que meterlo a esto, ¿no? Por supuesto. A ver, yo soy un convencido y creo que las veces que he estado en tu programa siempre lo he dicho, ¿no? La importancia de una ley contra el negacionismo. Uh-huh. Porque cuando comenzaron los juicios de lesa humanidad, se vio una sociedad, ¿no?, que empezó a entender realmente uh-huh. lo que ocurría. Uh-huh. Ya no éramos, como siempre digo, los loquitos de los organismos uh-huh. y las madres uh-huh. y las abuelas, sino que ahora era un juzgado federal el que los sentenciaba uh-huh. a los genocidas, ¿no? Pero hacía falta fortalecer a través de una ley contra el negacionismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la derecha siempre estuvo ahí presente. Uh-huh. Sí, sí, porque sí, no sí. nos olvidemos de que acá se sentenció uh-huh. a los genocidas, a los militares, ¿sí?, a los que llevaron los hechos criminales. Uh-huh. Pero para que ellos pudieran hacer eso, hubo una pata civil que los respaldó, los cómplices civiles, que son grandes empresarios. Todo el armado de ayer y todo lo demás, va justamente para ese lado. O sea, lo que intentan es que no se toque al sector civil que financió a la dictadura en nuestro país, ¿sí?, a los grandes empresarios, ¿sí? Esa es una de las grandes realidades de este hecho. ¿Cómo ocurrió también? A ver, cuando gana Macri en el 2015, en el 2016 iban a comenzar juicios contra grandes empresarios que eran responsables de la desaparición de muchas personas. Sin embargo, esos juicios se echaron para atrás. Se continuó, como hasta el día de hoy, siguen los juicios avanzando a pesar de todo, contra los genocidas. Pero la parte de la pata civil no le hemos podido entrar todavía. Bueno, sin ir más lejos, un empresario de un ingenio importante, la noche del apagón, que murió hace muy poco, estaba nombrado en un montón de causas. Y se fue sin cumplir ningún tipo de condena, ¿no? Exactamente. Un tipo muy poderoso hablamos, y la verdad que sorprende. Te quiero volver, porque yo me acuerdo esto de que vos me... Ahí viene el mate. Me acuerdo en una escuela que daba clase, fuiste a dar una charla con José. Ajá, ¿no? José de Garreta. Y la verdad que a mí me sorprendió cómo le impactó a los pibes. Vos sabés lo que yo detecté, que te lo he dicho siempre, esto es decir, lo ven más presente, te ven a vos como víctima por tu papá, y vos decís, empiezan a detectar que fue mucho más cercano de lo que posiblemente creían en su imaginario. Por eso digo, qué importante la educación para mantener esto, ¿no? Que vos dijiste, la memoria, por cíclico, se van yendo las abuelas, las madres, pero qué bueno que la educación sea... la herramienta para mantener vigente esto, ¿no? Es que la memoria se trabaja todos los días. Ya lo había dicho el Che Guevara en su momento, ¿no? Todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y nosotros lo que buscamos a través de esto es justamente eso, que nuestro pueblo no olvida lo ocurrido, porque donde lo olvide... corre más peligro de que vuelva a ocurrir. Uh-huh. Y nosotros no queremos que esto vuelva a ocurrir. Uh-huh. Eso está más que claro. Uh-huh. Pero sí lo hemos podido hacer, hemos realizado un trabajo muy bueno, un trabajo de conciencia, que hasta el día de hoy uno se cruza con chicos a los cuales les he dado esas charlas y te dicen, hola José, me acuerdo de vos, de cuando fuiste. Sí. Yo me acuerdo que cosas fue un muy impacto linda. Terrible. Mirá, sin ir más lejos, los otros días, hoy estábamos hablando afuera justamente de la película 1985, lo que había impactado. Uh-huh. Vos sabés que una chica de Rocío, de la escuela Dreams Dance, ahí en el Club Ruso, estaban haciendo un acorio y me dice, mirá, vimos la película, nos motivó y quisiéramos hacer algo con respecto a los desaparecidos acá de Concordia. ¿Verdad? Y bueno, les prestamos los cuadros que tenemos nosotros, y bueno, me mandaron los videos, después te los voy a pasar. Mirá, qué guay. Y bueno, y rindieron los otros días, ya la tercera vez que lo hacen, el otro día estuvimos en la Yoya el sábado, y hicieron la coreo, ¿no?, de las madres, ¿no?, buscando a los hijos, terminan con los cuadros, realmente muy emotivo. No, me imagino. Hasta las lágrimas, te digo la verdad, porque yo cuando veo a jóvenes que ¿y te acordás saben que interpelar? Compartimos la tarde. ¿Cómo es que se llama eso, Pablito? Que yo voy a decir, medio se pelean con canciones. que organizaste. Freestyle. Qué bárbaro, que estuvo con la temática esta, ¿no? Claro, el freestyle. Brillante estuvo, brillante. Que quedamos con los chicos para mejorarlo ahora para septiembre, justamente cuando se cumple el 16 de septiembre, un aniversario más de las Noches de los Lápices. Estuvimos hablando con unos chicos, tal vez lo hagamos por acá, por la parte del centro cívico, seguramente. Bien. Pero bueno, ahí estamos dialogando con ese tema, lo que pasa que también el panorama político, por ahí, requiere de otros tiempos, estamos en plena campaña, por ahí hay cuestiones que se complican un poco, pero yo creo que vamos a poder llevarlo adelante a esa temática. Cuando enmarcan a todo en terrorismo, si bien obviamente apuntan a leer a Montonero, pero vos le tenés que explicar que tu viejo desapareció también, ¿no? Y así, los pibes de las Noches de los Lápices eran pibitos, ¿no? Entonces vos decís, che, no me vengan con eso, loco, estos tipos usaron el aparato estatal en un sistema que ya está recontraprobado para matar, desaparecer, torturar, violar, quedarse con los pibes, con los bebés. Eso es lo que uno por ahí no entiende, ¿o no? Mirá, el 21% de los desaparecidos eran estudiantes, entre 14 y 25 años. Eran estudiantes de secundaria y de terciaria y de universidad. Y de 25 a 35 fue más del 38%. Entonces estamos hablando que un 60% prácticamente era una generación muy joven. Muy joven. Claro. Muy joven. Entonces está más que claro por qué vinieron. Entonces cuando uno le habla a los chicos, cuando uno interpela con ellos estos temas, ve que hay un interés en ellos. Ve un interés muy profundo. A veces sí, yo remarco a la docencia, porque está bien, hay docentes que son muy comprometidos en el tema, pero hay otros docentes que lo toman al tema muy por arriba. Muy por arriba. Muy por arriba. Yo creo que esas son cuestiones que se tienen que aprender a manejar, que se tienen que cambiar de una vez por todas. Ya lo ocurrido ayer es una demostración de lo que puede volver a ocurrir en nuestro país. Esto quiere decir que lo que uno venía diciendo tenía razón, y no lo digo para echarme la grande de que ay, tenía razón yo en lo que dije, no. Realmente lamento haber tenido razón. Me parece que... Pero viste cuando utilizan eso adoctrinamiento, déjense joder con eso, busquemos lo que pasó en la Argentina, ¿qué adoctrinamiento? No es adoctrinamiento. Estamos contando la historia. Contar la historia, nosotros siempre, bueno, y vos que estuviste en unas de las charlas, sabés que nosotros cada vez que terminábamos, no se queden solamente con nuestra versión, busquen, investiguen, fíjense otras opiniones, saquen sus propias conclusiones. Nosotros no tenemos miedo de ir a decir lo que contamos porque sabemos que vamos con la verdad. No, por eso te digo, hay que avanzar con cuestiones que tengan. Yo creo que esto es un momento, te diría, de quiebre con respecto a estos temas. Porque ahora te lo mostraron en la cara, loco. Te lo metieron en la cara, en los canales, en los medios, en todos lados. Si bien hubo cierto repudio importante, yo lo que le decía hoy a Pablito en el primer bloque, estando en el poder, no sé si el acto hubiese sido tan chiquito, ¿eh? No. ¿Eh? No, olvídate, hubiese sido mucho más grande. Seguro. Pero bueno, como también te comentaba hoy, pudo haber ido muchísima más gente ayer a la legislatura, por supuesto que pudo haber ido mucha, pero hubo un pedido de abuelas y madres en tratar de no darle visibilidad a este tipo de hechos, porque ya lo han hecho antes. Como te decía hoy, Villarroel antes no era un personaje tan conocido que ya ha hecho este tipo de homenajes con la sala llena de militares. O sea, esta vez eran aparentemente familiares y ex militares, pero en aquel entonces cuando lo hicieron habían uniformados adentro de la sala, que lo denunciaron los mismos trabajadores de la legislatura. Nada más que bueno, no se le dio la repercusión que se le está dando ahora. Le marcharon adentro, esto hay que contar, le marcharon, le silbaron, lo iremos a buscar. Sí, los compañeros de ATE que estaban adentro, como no los dejaban ingresar, empezaron en la sala del hall a caminar en círculo como las madres, y a donde vayan los iremos a buscar. José, te pregunto, estamos en un escenario electoral. Hay que ir a explicar esto, ¿no? La militancia también tiene que ir a contar los peligros, ¿no? Más allá de que uno dice, hay que hablar de lo que podemos hacer hoy a un gobierno como el de hoy, de Alberto Fernández, les cuesta mostrar logros, entonces vos decís, pero también hay que ir a militar el peligro de esto? Por supuesto. Uh-huh. Nunca hay que dejar de militar uh-huh. lo que es el peligro uh-huh. en este uh-huh. sentido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es justamente advertir a una sociedad, digamos, de lo que nos puede llegar a ocurrir. Uh-huh. Yo sentiría más temor y más culpa si me quedaría cruzado de brazos y diría, bueno, ¿saben qué? Si la sociedad argentina quiere que un tipo como Milei los gobierne, que los gobierne. Yo me voy a quedar cruzado uh-huh. de brazos en mi casa. No, soy padre, tengo hijos, como vos también. Cuando me hablan de la educación, que la van a privatizar, de la salud, uh-huh. y cuando empiezo a ver los números, los millones que le va a salir a cada trabajador, trabajadora, para que sus hijos estudien uh-huh. o para que tengan una buena salud o para que tengamos uh-huh. nosotros una salud, con los millones que nos saldría directamente uh-huh. no podríamos ni siquiera comprar un remedio. Uh-huh. Entonces, pero va a tener los vouchers, José. Voucher. Los vouchers. Pero bueno, a ver, ¿cómo les explicamos también a ese sector? Porque yo uh-huh. creo que es también, más allá del voto bronca, uh-huh. Hay un sector entre 16 y 30 años, 35 te diría, que lo votó a Milei, uh-huh. uh-huh. ¿no? Que es el sector que nació en la democracia. Uh-huh. Que por ahí no les han hablado, uh-huh. que por ahí no les interesa mucho porque creen que eso uh-huh. no va a volver a pasar y nada sí, sí. más. ¿Cómo hacemos para convencerlos? Uh-huh, uh-huh. Y para convencerlos es un trabajo constante. Seguro, como seguro. Te decía uh-huh. hoy, la memoria no solo se trabaja, uh-huh, sino que también uh-huh. se milita uh-huh. y se trabaja todo el año. Uh-huh. No se tiene que trabajar solamente en el mes de marzo. Uh-huh. Con ir solamente el mes de marzo a reivindicar lo que uh-huh. ocurrió, a reivindicar a nuestros desaparecidos uh-huh. y desaparecidas, no se logran las uh-huh. cosas, porque nos vamos después de la plaza, cruzamos el cordón de la vereda y cada uno con su vida. Uh-huh. Y no lo digo por el sentido, uh-huh. digamos, de que yo lo vivo todo uh-huh. el tiempo, sino por una cuestión lógica que nos debemos como sociedad. Uh-huh. Porque, a ver, hoy hablábamos, ¿no?, de esta cuestión uh-huh. de que, si bien el pueblo por ahí está con bronca, ¿no? Con su bronca y con razón. Uh-huh. Pero hay cuestiones a las cuales no quiere volver más. Bueno, para eso hay que mostrarlo en la calle, uh-huh. para eso hay que mostrarlo en las plazas, en las escuelas, uh-huh. ¿no? Yo siempre digo, trabajar con la juventud es fundamental. Uh-huh. Fundamental. Yo siempre, cada vez que me remarcan algo para hacer uh-huh. con respecto a la memoria, ya sea una señalización, sea lo que sea, yo siempre digo, a ver, vamos a la escuela. Uh-huh. Como pasó con el tema de las baldosas. Sí, el tema de las baldosas sí, era para colocarlas donde sí. la persona había sido secuestrada, por ejemplo, sí, o en el lugar de trabajo. Y yo dije, no, vamos por los lugares de estudio, uh-huh, uh-huh. donde estudiaron, seguro. Para que los chicos sepan uh-huh, uh-huh. quiénes aparte, fueron. Aparte, y esto lo cuento yo, José siempre fue el de la propuesta de que en los actos de la memoria esté el discurso de un joven. Y yo tuve una alumna, por eso más grande, que estuvo participando. siempre estuvo. El último imponente. Exacto. Impresionante. Exacto, ese es el objetivo. Ese, mm. bueno, siempre fue el sueño mm-hmm. también. Mm-hmm. Pero había que lograr que los jóvenes también se animaran, porque el acto sí. de la memoria no es un acto fácil uh-huh. de llevarlo adelante, no es un acto fácil de hablar, de encararlo. Uh-huh. Es muy sentimental, muy chocante. Uh-huh. Estás adelante de familiares, de víctimas, sí. de expresos, expresas. Uh-huh. Entonces, todos los pañuelos, ahí la obra de arte, los pañuelos, y debe ser fuerte. Sí. No, es fuerte. Yo te lo digo, tengo años en el tema y todavía cada vez que estoy en el acto estoy con los nervios de punta y cada vez que voy a hablar me tiembla la voz porque se te mezclan las emociones con los nervios, con un montón de cosas, con la bronca también, ¿por qué no? Y era muy difícil para que un estudiante se anime a hablar. Uh-huh. Entonces lo hablé mucho uh-huh. con Nadia en su uh-huh. momento y con los chicos que la acompañaron, que le pedí justamente a los chicos, suban al escenario con ella y claro. acompáñenla para que ella no se sienta sola en ese sentido. Sí. Aparte siempre lo colectivo es importante, ¿no? Por supuesto. A ver, los actos de la memoria, como uh-huh. yo siempre digo, tienen que ser abiertos para todos los sectores que uh-huh. vengan a defender la memoria. Uh-huh. El espacio tiene que ser abierto en ese sentido. Uh-huh. Y no tiene que haber una cuestión, porque no la hay desde uh-huh. los organismos, una cuestión política partidaria. Todo lo contrario. Uh-huh. Nosotros siempre hemos convocado sí, de los distintos sectores. A ver, obviamente, a partidos tradicionales como el radicalismo, el PC, ¿no? Pero están, están. Están, ¿no? Están. Pero por ahí le pedíamos, qué sé yo, una participación más comprometida, ¿sí? ¿No? O sea, que estén también en el palco porque son actos de la democracia, en defensa de la democracia. Porque sin democracia no hay partido político que valga. Tal cual, tal cual. No me queda más tiempo, José, la verdad que un gustazo, pero me parece que esto lo tenemos que mantener vigente, ¿no? Así que vamos a seguir el compromiso de seguir charlando de esto, José, vamos a usarlo también de productor para hablar con los integrantes de Hijos de Otros Lugares, para mantener vigente este tema que me parece que hoy es fundamental, hoy es fundamental, ¿eh? Sí, cuando quiera te paso todos los datos que tengo. Si yo, con lo que pasó ayer, ¿no? Ponerse en la cabeza de Estela de Carlotto, de Tati, debe ser bravo, ¿no? Siempre es bravo. Siempre, pero ver un bravo. Acto ayer, ¿no? Se bancaron la plaza, se bancaron, bueno, todo lo que pasaron, ni hablar de los hijos, de los desaparecidos, ¿no? Lo que fue, lo que habrá sido. Pero ver esto, ¿no? Debe ser un golpe, ¿no? Más allá que están durísimas y sabemos que van a seguir luchando y que van a seguir peleando. Debe ser feo. Más ¿no? allá de que la tolerancia no tiene límite para nosotros, porque eso es lo que ellas nos han enseñado, ¿no? A ser tolerantes, a entender en el mundo que vivimos y contra quienes nos enfrentamos, que siempre están ahí agazapados, esperando el momento. Nosotros, primero más que nada, quiero recordar algo, ¿no? Y yo hacer, mientras miraba esto y veo las expresiones de odio que tienen cuando hablan. Porque te das cuenta cuando la persona tiene expresiones de odio, por más que te hable muy calmada, ¿no? Y yo digo, pensar que a mí, mi vieja, ¿no? A mí, a mis hermanas, nunca nos enseñó a odiar. Claro. Nunca la escuché a mi madre decirme, odien a los militares porque le llevaron a tu padre. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí está, ella nos decía, el mundo no se construye con odio, se construye con amor. Y lo que quería tu papá, como muchos compañeros y compañeras que ya no están, era justamente un mundo más justo y equitativo. Y para lograrlo hay que sentir al otro, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del otro, que era lo que hacían ellos, ponerse en el lugar de los más débiles. Entonces, cuando recuerdo eso, cuando veo, digo, ¿y qué no voy a ser tolerante? ¿Y qué no voy a tener más ganas de seguir a ponerle el pecho a esta situación? Si nosotros sabemos lo que realmente queremos. Y nosotros lo que queremos es un país más equitativo, ¿no? Más igualitario, ¿no? Con más derechos. Seguro, cuanto más derechos tengamos, mejor para nuestra sociedad, ¿no? Y lo que queremos es que la clase obrera, todo trabajador, trabajadora de la situación en la que esté, pueda llegar a fin de mes. No pedimos riquezas ni nada por el estilo. Pedimos que sí, que haya un Estado que esté mucho más presente desde ese lugar. ¿Sí? Yo entiendo de que hay muchísimas cosas que se han hecho bien, pero hay otras que están en deuda. Bueno, esas que están en deuda son las que pedimos que se vuelvan a reivindicar. ¿Sos optimista en el escenario que puede venir? Vamos a hablar de un triunfo de Sergio Massa. ¿Sos optimista cuando planteás el tema del litio con un proyecto interesante, el gasoducto, sí, Néstor Kirchner? Esto de decir, ¿podemos pegar este saltito que nos está haciendo falta? Sí, por supuesto. Bueno, el ingreso de Argentina a los BIR. Ajá. A ver, me parece que son señales muy, muy, muy positivas. Negociar sin dólares, que por ahí no lo entiendan, ¿no? Entrar al BRICS, negociar sin dólares, negociar con moneda. Analícenlo porque es importante. Y no, porque aparte cuando vemos la economía mundial, el dólar está perdiendo su valor. Hay países del Medio Oriente que ya se unieron a China para desdolarizar su economía en ese sentido, ¿no? La compra de petróleo y todo lo demás. Yo creo que tendríamos que empezar a ver lo que pasa realmente en el mundo. Bueno, pero Milei dice libertad sobre todo, pero no con China, no con... No, pero que ellos... La libertad está ahí, ¿no? Ellos responden al FMI. Ahí está. Punto. ¿No? Responde, y el FMI, ¿a quién pertenece? A Estados Unidos. Entonces, no le demos tanta vuelta al tema. Lo que sí creo que tendríamos por ahí que dejar de estar hablando tanto de Milei y Bullrich, que son prácticamente lo mismo, y enfocarnos más en lo que tenemos y en lo que podríamos llegar a tener. Digo esto como un mensaje que tiene que bajar para mi punto de vista desde el oficialismo hoy en día. O de algunos canales que uno ve, que lo ves más tirado para el lado, digamos, del oficialismo en este caso, que hablan mucho, viste, de Milei acá, Milei allá, viste, y la verdad que darles tanta propaganda a estos personajes también a veces los infla mucho, viste, y bueno, a veces pisan el palito. Yo creo que lo que hicieron hacer fue una pisada de palito, un exceso de confianza por haber ganado las PASO. Apelando también a tu experiencia, José, ¿crees que los sectores territoriales tienen que militar más? Da la sensación de que ganaron su territorio, vinieron las generales, no participó y se pintó violeta al país, ¿no? Me parece que en este escenario del 22 de octubre esto tiene que cambiar. Yo creo que sí, yo creo que va a cambiar. Ya te dije, si los candidatos de Milei perdieron, es rarísimo que Milei haya ganado. Es la primera vez que nos toca también atravesar una situación como esta. Pero yo creo que la situación se va a revertir, por supuesto. Y ahora sí, para despedirte, no me queda más tiempo, José. Hoy la frase, nunca más, más que nunca. Por supuesto, nunca más es siempre. Nunca más es siempre. Sí, la verdad que lo que se vivió ayer terrible. José, un gustazo como siempre, ¿eh? Gracias, hermano. Gracias por los mates, ¿no? Porque los mates míos estaban horribles. Vino José y nos renovó la mañana con los mates. Pablito, nos vamos. ¿Vas a seguir tematizando? Pablito viene tematizando con temas que tienen relación con lo que fue la dictadura de época.